y ya no puedo parar con la onda de la juventud. ¡Venga! ¡Más, más, más! ¡Allá! Ya se ocultó el sol y la noche comenzó. Con el brillo de las luces empieza la función y la diversión. Hoy solo quiere tenerte a ti, tenerte a ti. Suena el tunga tunga, suena el acordeón y toda la gente siente la emoción. Todo el fuego arde en tu piel, se siente todo caliente aquí, caliente aquí. ¡Gracias!